La función de gala músico-coreográfica dedicada al éxito en el disparo de prueba del cohete intercontinental balístico tuvo lugar con gran concurrencia en Pyongyang del día 10 al 12. La vieron capitalinos. La función granjeó cerrados aplausos de los espectadores por crear la descripción musical de nuevo nivel con la combinación de la orquesta y la música ligera de nuestro estilo, el coro y variados números vocales y la danza.